¿Para qué digo que saliste de mi mente? No hay momento en que no estés en mi memoria. No estoy seguro de poder vivir sin verte. Llevo grabada aquí en el alma nuestra historia. No me han servido las parrandas ni otros besos para olvidarme de los tuyos, vida mía. Si con el vino lo lograra, te confieso, en las cantinas sin pensarlo viviría. No encuentro nada que me alivie esta tristeza, y aunque soy hombre, de mis ojos brota el llanto. Decir que sufro por amor no me avergüenza. Llorar es de hombres cuando se ha querido tanto. ¿Qué van? Isaías Lucero y los Invasores de Nuevo León. Si con matarme se acabara mi tormento, ten por seguro que me enfrento con la muerte. Pero este amor me seguiría después de muerto, porque nací para adorarte eternamente. No encuentro nada que me alivie esta tristeza, y aunque soy hombre, de mis ojos brota el llanto. Decir que soy